Es hoy, siempre ayer fue hoy. Esta urgencia se me clavó otra vez. Creí que estando siempre listo podías y volar. Las plumas son para unos pocos y creces sin piedad. Imaginé lo que tenía que hacer. Cada vez me cuesta más crecer. Es que la suerte no salva millones, eso ya lo sé. El mismo tiempo, el mismo espacio para reventar. Vengan a ver, vuelve a nacer. Solo un papel, recreos que la vida te da. Tus ojos son como caricias al amanecer, que siempre alumbran y me abrigan. Algo va a pasar. Es hoy, siempre ayer fue hoy. Esta urgencia se me clavó otra vez. Creí que estando siempre listo podías volar. Las plumas son para unos pocos y creces sin piedad. Vengan a ver, vuelve a nacer. Una mañana que se puede pisar. Vengan a ver. Bueno, y de esta manera le vamos a ir dando cierre a este programa, que por cierto es un programa de reencuentro después de un receso de un par de meses, y recordar entonces los horarios. En Radio Tacuabé.gob.uy acompañamos varios de los horarios en los cuales este programa se reemite en el interior del país. Tenemos que enviarle un saludo fraterno a todos y todas quienes nos escuchan en Paysandú a través de Horizonte, al programa también de No Queda Nadie. Le mandamos un saludo, nos ayudó un montón esa entrevista, esa promo para volver a redifundir esta actividad, la propuesta también de este programa. Va a estar saliendo entonces en Horizonte, en Paysandú, todos los martes a partir de las 11 de la mañana, con una reiteración los días sábados. A quien también tenemos que enviar un saludo es a Christopher de La Bruja FM, que nos recibe en Melo a través del 89.9 de FM y se emite todos los lunes desde las 19 horas. Y por cierto, también un saludo a Tacuarembó, a Bello, le mandamos un abrazo, un saludo ahí. Vamos a estar prontamente por estas tierras también en Tacuarembó todos los jueves desde las 13 horas. Vamos a su vez en los próximos días a estar subiendo el programa a manganga.org y comenzamos la coordinación para la salida nuevamente a través de Radio Sentipensares. Por ahí, espero no haberme equivocado en la lista porque cada tanto derrapo un poco y ahora estaba con este descanso y receso, uno también le pasan cosas. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando la semana próxima y todas las semanas en esta revista educativa desde una perspectiva indígena y en defensa del territorio. Ya hay cosas preparadas para la semana que viene. Recuerden, el especial sobre el agua, vamos a retomar algunos de los micros que son tradicionales en este programa, como Razones Locas de la Música Popular, donde vamos a darle una cabida especial a músicos del interior del país. Les doy un adelanto, les tiro un nombre: Mula Colma. Hasta la semana próxima. Pide ayuda, tanto que quede muda. Esto es...